Buenas noches, Monterrey. Yo soy Julián Lebarón y tengo unas palabras para compartir con ustedes. Conforme avanza esta caravana, con cada ciudad que visitamos, con cada tragedia que nos platican, me queda cada vez más claro que las mexicanas y los mexicanos somos profundamente ignorantes y terriblemente pobres. No tenemos ni entendemos la noción más elemental de comunidad. Somos ignorantes. Y no somos capaces de ver a otros como seres humanos. Somos pobres. Esta ignorancia y esta pobreza nos han traído hasta aquí. Es por eso que en esta plaza no hay 100 millones de personas tomadas de la mano para repudiar la muerte de más de 40 mil de nosotros. ¿Dónde están los demás? ¿En su trabajo? ¿En la escuela? ¿Viendo la tele? ¿Echando hueva? Todos los que no están aquí es porque hay algo que les importa más que la vida. Así de simple. La ignorancia de comunidad y la pobreza de humanidad nos tienen aislados, trabajando cada quien por su lado. México no sabe ser un equipo. Tenemos que aprender. Y esta caravana es un buen referente. ¿Saben por qué? Porque Javier Sicilia es tan fuerte que se atreve a llorar en público el dolor que otros no quieren ni siquiera ver. Él es capaz de abrazar a las mujeres y a los niños y estremecerse con ellos en un lazo de hermandad imponente. ¿Hay alguna otra forma de hacer equipo? ¿Hay alguna otra solución distinta al amor?